Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio. Cuando nosotros oramos a nuestro Dios, sabiendo que Él, Jesús, dio su sangre por nosotros, saber que nosotros hemos pecado. Y por más que nosotros nos limpiemos y nos arrepintamos, diariamente pecamos de pensamiento, palabra y obra. Oh Jesús, no soy digno que entres aquí en mi casa. No soy digno ni siquiera que me mires. No soy digno de tu presencia, mas la anhelo y la deseo. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo haré reír. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré. Señor, tú me conoces. Tú conoces mi vida. Tú sabes que no merezco que vengas a mí. Pero solo dime una palabra tuya y yo creeré en ti. No

necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sabiendo que estás con nosotros, hagamos fuerzas para salir adelante. Es por eso la razón que te alabaré, mi Señor, te honraré. Toda la gloria es para ti. Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Señor, tú eres la fuerza de mi pobre corazón. Yo confiaré eternamente en ti y en tus brazos descansaré. Thank you. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, Dios. Es que esperamos en ti, Señor, porque sabemos que eres grande, mi Padre. Solo basta ver por la ventana las montañas. Solamente basta ver las nubes. Toda tu creación, una simple flor. Podemos decir, cuán grande es Él. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en mí, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona la canción.

misericordia. Grande es tu nombre por toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, pienso que soy yo para que pienses en mí. Pienses en mí. Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. ¿Por qué te ocupas del hombre? ¿Por qué piensas en él? Lo hiciste poco menos que un Dios lleno de gloria y honor. Le has dado todo el poder sobre lo que tú has creado. Toda la gloria es para ti toda la honra, para ti todo el poder, para ti nuestro agradecimiento, aunque a veces estemos llorando, aunque a veces nos sintamos solos, pero tú siempre estás aquí para ayudarnos. Faltan 5 para las 12, yo aquí solo llorando. Amigos ya se fueron, yo con mi guitarra en mano, con lápiz y papel en la sala de mi casa llorando. Dios y mi guitarra, el desahogo de todos mis quebrantos. De momento oigo una voz que me dice: ¿qué haces ahí llorando? Aunque todos te abandonen, yo siempre seguiré a tu lado. Tomó el pañuelo y mis lágrimas fue secando. Era Jesús que a tiempo había llegado. Comienzo a escribir esta canción que me va libertando. Y agua viva por toda mi ser van